Se escucha tronar la banda y todo el mundo se arrima. Están cantando el corrido a un gallo que sí se anima. Pau de León López se llama, un hombre de mucha estima. Del pueblo de Soyotita se vino siendo muy joven. Hoy tiene su residencia en Los Ángeles, señores. A los que se porten bien y no cometan errores. Trae una escuadra bonita, nunca nadie se la nota. Por eso el que le ha buscado con Baudelio se equivoca. Cuando sale a relucir, mejor se calla la boca. Lo chueco yo lo enderezo pa' poder vivir mejor, pero el día que se me ofrezca me moriré con honor. Que Diosito me proteja de las manos de un traidor. La envidia no le ha gustado tampoco ser presumido. Las veces que se ha ofrecido nunca lo agarran dormido. Los que no lo quieren saben que Baudelio es decidido. Los hombres se reconocen de volada y eso es cierto. Baudelio tiene un amigo, su compadre Rigoberto. Dice que no lo defrauda, vivo, solamente muerto. Sierra de Badiraguato, y ya me despido cantando. Baudelio López le dice, nos veremos no sé cuándo.